canción, una batalla, una guerra por cada libertad. Conquistaba con la vida de muchos y con la sangre de más. Una batalla, una guerra por cada libertad. Conquistada con la vida de muchos y con la sangre de más. Con la sangre de más. Y desde sus tumbas, la mitad de ningún lugar, los muertos clamaron justicia bajo una tierra que no les llegó a sepultar.